Pedro, ¿eh? Qué lindo Pedro, por favor. 9 de la mañana, ya 40 minutos en toda la República Argentina. Seguimos haciendo Despertar Serrano con toda la actualidad, con toda la agenda en este magazine del fin de semana. Y están sucediendo cosas importantes. Vuelve el reclamo popular, vuelven las asambleas. En realidad nunca se fueron, ¿no? El reclamo de la gente, la importancia que le dan las y los vecinos organizados o en forma independiente a conservar lo poquito del monte que nos queda por las políticas ambientales llevadas a cabo. Bueno, hace resurgir la voz del reclamo, la lucha. Veníamos cronicando todo lo que ha ocurrido en Unquillo con la Reserva El Montecito, y ahora nos vamos para Sal si Puedes, porque allí, entre gallos y medianoche, en el Consejo Deliberante, se quiso, no se pudo a medias, gracias a la acción de las y los vecinos allí en el Consejo Deliberante, cambiar algunos códigos urbanísticos, lo que permitiría la aprobación de nuevos megaemprendimientos en la zona. Claudia Valetti está del otro lado de la línea, quien es parte integrante de la Asociación Civil Monte Vivo de allí de Villa Silvina, de Sal si Puedes. Claudia, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, Leo, buenos días. Bueno, estuvieron a punto allí, ¿no?, de parte del oficialismo del Ejecutivo, junto con sus concejales, de aprobar de lo que sería otra topadora más para la zona, ¿no? Sí, en realidad lo que se querían aprobar eran excepciones al código urbanístico, excepciones que, lejos de cuidar el monte, lo que hace es sumar más lotes al ya tan deteriorado territorio de Sal si Puedes. Estas dos excepciones lo que buscaban era subdividir terrenos que ya han sido subdivididos. ¿Sí? Por ley, digamos, ese terreno se podía subdividir una vez en 10 fracciones, ya se hizo hace unos años, y ahora querían votar una excepción para volver a subdividir una de esas parcelas en 7 lotes más. Bien, y esto, por acciones de ustedes y de otros vecinos también, ¿no?, por la presión que ejercieron, ha pasado como a un cuarto intermedio, ¿verdad? Sí, lo que nos dijeron ahí, por empezar, a mí me alegra muchísimo cómo están organizadas las asambleas en todo el corredor de Sierras Chicas, en defensa del monte nativo, que no es... A veces cuando uno escucha monte nativo, imagina ambientalistas abrazados a un árbol. El monte no es un árbol para nada, sino todo lo que el monte nos provee, todos esos servicios ecosistémicos que nos brinda el monte, desde el suyo más pequeño hasta el árbol enorme. Sabemos que las crisis hídricas ya son crisis mundiales, y es hora de que entiendan, sobre todo quienes están en estos lugares, que el agua no viene del cielo, que el agua viene de las montañas, que las montañas son nuestros tanques de agua, y que el monte en su totalidad es quien va a mitigar un poco esta crisis hídrica, porque es quien cumple esta función delicadísima de absorción y de reserva del agua, ¿no? Tuvimos muchas pruebas en el 15F de inundaciones, luego periodo de sequía, este ciclo que se va agravando cada vez más y que está absolutamente de la mano del avance inmobiliario que está llevando puesto el monte, dicho como una palabra general, ¿no? Cuando hablamos de monte, por eso es importantísimo porque creen, bueno, pero ahí no hay muchos árboles nativos o hay pocos árboles. No son los árboles, es todo el ecosistema serrano lo que se está queriendo cuidar. Bueno, hay muchos que no lo ven así, no lo entienden, ¿no? Tenemos casos patentes aquí en Villallende, en Mendiolaza, en Unquillo mismo, ¿no?, con el conflicto que venimos narrando y describiendo hace días pasados. ¿Por qué crees que desde el Ejecutivo Oficial, que hay que decirlo, está en retirada en una gestión que se termina en diciembre, está avalando estos intentos de emprendimientos privados? Bueno, esto es a título personal, pero en realidad por la poca información pública que manejamos, porque en realidad una de las cosas que se está pidiendo al Consejo Deliberante y al Ejecutivo es que la información pública esté a la mano, que uno pueda leer. Esta semana fue una locura porque no podíamos acceder a los proyectos que se iban a tratar en el Consejo Deliberante, que es algo que es ilegal, tenemos que poder acceder a esa información. Lo que está sucediendo es que son acuerdos que se hicieron antes, son acuerdos previos, y que ante este abandono del lugar que ocupan, hay que cumplirlos rápidamente. En el caso concreto del Parque Los Algarrobos, que es el que más nos llamó la atención, estaban las partes interesadas cuando llegamos al Consejo y se retiraron, porque no había llegado el proyecto del Ejecutivo. Es un predio que se cedió a la municipalidad, es un parque que está siendo muy utilizado por toda la población, se llena los fines de semana de gente, y este proyecto lo que haría es habilitar todo el monte serrano que queda rodeando ese parque para que se construya, achicando los lotes y pudiéndolos vender más fácilmente. Cuando en muchísimos municipios lo que se está intentando es unificar lotes, acá vamos al revés del mundo, intentando achicar montes. Uh-huh. Y el argumento es que eso ayudaría a consolidar un barrio que ya está consolidado, que es Villa Sol, que es un barrio que tiene gravísimos problemas de agua, rotas de calles, porque en realidad, como todas las sierras chicas, los loteos se plantearon en una planchada y luego se tiraron sobre la sierra sin tener en cuenta las geografías. Entonces, después los vecinos compran y se encuentran con que la calle tiene 80 grados de pendiente, imposible que alguna vez esté sana en un lugar de sierras. Entonces la pregunta es, ¿acompañar a transformar ese barrio en una zona más de sacrificio, profundizando la crisis hídrica que ya tiene? El verano pasado esa gente estuvo a veces un mes entero sin agua, este año ya ha estado 20 días sin agua, ese mismo barrio. Entonces, el proyecto dice, esto ayudaría a consolidar un barrio que ya está en crecimiento. Y la verdad es que lo que hay que hacer con ese barrio es justamente permitir que ese pulmón siga cuidando lo poco que queda. Aparte, no, esos nuevos loteos o las subdivisiones no se harían de Valle del Sol, ¿no? No, claro. Claro, porque te dan a entender que es del mismo barrio, digamos. Por eso están ahí como maquillando un poquito. Claro. El tema concretamente es ese, Leotard, como vos decís. No es este problema, porque alguien puede mirar esto y decir, pero qué poco lo que se va a cambiar. Es lo que significa eso para el que viene. Se cambia esto, ya hay un acceso por otra calle, viendo los planos se ve en perspectiva lo que va a significar para toda esa zona de Salsipoder, que ya está tremendamente poblada. Tenemos el Supermami de un lado, que tiró abajo todo lo que quedaba, y enfrente un barrio que realmente es una casa al lado de la otra, son terrenos de 300 metros, una locura, es un barrio de Córdoba, pero con pendientes de 80 grados, que esa es la gran diferencia, ya sin árboles, y este gran monte que protege, digamos, esas correntías, ¿no? Si uno sigue abriendo callos, lo que hace es seguir abriendo grandes cicatrices en las sierras, que hace que el agua corra muchísimo más rápido y que produzca todos los daños que ya conocemos. Claudia, ¿cómo va a seguir la lucha o van a estar alertas allí desde las distintas asambleas? Mira, por lo pronto ya cada asamblea está consultando con sus abogados para intencionar una audiencia pública, porque creemos que realmente las voces de gente con sapiencia en estos temas tienen que ser escuchadas. Esa noche había biólogos de CONICET, había un montón de gente que realmente sabe de lo que está hablando, y lo que escuchamos, las respuestas que escuchamos de los concejales eran vergonzosas, como es una señora que cuida mucho los arbolitos, cosas así de jardín de infante. Entonces, bueno, la idea es seguir muy en alerta durante esta semana, leer bien de qué se trata de estos proyectos, ahora ya con un poco más de tiempo, que es lo que pretendíamos, ver si hay opción de llamar a una audiencia pública y el jueves estar nuevamente ahí para seguir parando esto hasta que veamos una solución que tenga realmente un estudio de impacto ambiental y que sea acompañado de la decisión de todos los ciudadanos. Como siempre, digamos, en la sierra es la avaricia de unos pocos contra el bien común, ¿no? Sí. Claudia, te mando un gran abrazo, gracias por este tiempito y vamos a seguir esta problemática. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, abrazo. Hasta allí, Claudia Valetti, desde la Asociación Civil Monte Vivo, desde Salsipuedes, charlando con nosotros, contándonos una nueva problemática ambiental en las Sierras Chicas. Podremos sonar cansadores a esta hora de la mañana, podremos sonar hasta hartantes, te podrá parecer a vos que estás del otro lado. Y capaz que con justa razón, que sea genuino esa bronca que vos tenés con nosotros, que venimos todos los días casi repitiendo, pero no como loros, pero repitiendo al fin, toda la inmensa realidad y las problemáticas socioambientales que nos bifurcan a lo largo y ancho de las Sierras Chicas. Créeme que no lo hacemos a propósito, créeme que no es adrede y créeme que no se trata de un arbolito más o un arbolito menos en la zona. Son graves los problemas que están ocurriendo en Saldán, en Villa Allende, en Mendiolaza, en Unquillo, en Río Ceballos, en Sal si Puedes en esta oportunidad. Están salvándose, pegando en el palo, porque hasta allí todavía no han llegado los grandes desarrollistas inmobiliarios en Agua de Oro, en La Granja, pero el río ya se ha secado en aquella parte norte de las Sierras Chicas. Lo vamos a seguir narrando, lo vamos a seguir cronicando con las distintas posturas, pero sobre todo dándole voz a aquellos que no la tienen, que hoy son las y los vecinos organizados.